Te hice esta canción para que te sientas de la verga como yo. Hay amor en este infierno, ya no cabemos los dos. Le hice esta canción a tus pinches celos y a tus cambios de humor. Hay amor, hoy tembló y no resistieron mis planes con vos. Porque al final es mucha la lucha que va a tu afina mano y sin cuartel. ¿Quién te dijo que estar conmigo traería consigo un poco de después? Te hice esta canción para que recuerdes que al final no se dio. Hay amor, nos ganó al hilo mi ciclo de marzo y adiós. Le hice esta canción al veneno que me bebo, a sangre y motor. Hay amor entre nos, temo que debo decirte quién soy. Porque al final es mucha la lucha que va a tu afina mano y sin cuartel. ¿Quién te dijo que estar conmigo traería consigo un poco de después? Porque al final es mucha la lucha que va a tu fina mano y sin cuartel. ¿Quién te dijo que estar conmigo traería consigo un poco de después? Te hice esta canción para que te sientas de la verga como yo. Hay amor en este infierno, ya no cabemos los dos.